de la Gran Manzana, New York City. WSKQ FM, WSKQ HD1, New York, 97.9. Regalando miles y miles de dólares con el concurso El Fuetazo del Dinero. Próxima oportunidad de ganar. En esta hora. La Mega Mezcla con DJ Carlin. Mega 97.9. Su amor, yo no puedo ni pensar, me rodean las paredes, donde estoy ella no está, mi teléfono pregunta, ¿por qué no te llamará? Y apartado está impaciente, pues sus cartas no vendrán, arraigado a mi almohada, tengo sueños como tal, donde soy su amor, no descansa junto al mío. 7.9, la número 1 para salsa, merengue y mucho más. DJ Carlito, Nilda Rosario, en tus tardes de 3 a 7. Esta tarde regalando boletos para el concierto de Aventura, cerrando ciclos. Víctor Manuel también para el Mega Bash MX. Silvestre Dangoni, mucha mega música hasta las 7. El party continúa aquí por la Mega al 212-845-9790. Baby, ¿quieres ganar dinero? Pues te tengo la primera clave de esta tarde. Para el concurso, el fuetazo del dinero, baby. Ahora tienes que entrar a lamega.com. Y ahí haces toda la registración haciéndole el clic al fuetazo del dinero, ahí al banner, usando la mega clave viaje. Viaje es la mega clave de las 3 de la tarde para el fuetazo del dinero. Ahora mismo entra a lamega.com usando la mega clave viaje. Haz clic al banner y ahí fácilmente puedes ganar parte y parte de miles y miles de dólares que te da la Mega con el fuetazo del dinero. A las 3 y 25 llegan a Isla Rosario con lo más reciente de la Casa de los Famosos. Hoy es el día final y también el tráfico, el weather y más. Vámonos con Víctor Manuel. Otra noche más sonando aquí por Mega 97.9.

97.9 La Mega Mezcla. La Mega Mezcla con DJ Carlito. Sentimiento. Cada vez que yo llegué de madrugada, cada vez que tú por mí te desvelabas, cada lágrima en tu corazón, cada boca que besé y me da la tuya, cada historia que te dije que era absurda, la maldigo hoy, mi amor. Me arrepiento una y mil veces por causarte este dolor. Como hombre reconozco que fui mal y fue mi error, pero ahora estoy perdido, no sé cómo sobrevivo y qué hacer para ganarme tu perdón. Me maltrátame como tú quieras, ven dime lo que sea, menos que te perdí. Sentimiento bonito. La Mega Mezcla con DJ Carlito. La Mega Mezcla 97.9 Mega. La Mega 97.9, número uno para salsa, merengue y mucho más, baby. Estamos adentro aquí del Fuetazo del Dinero en Isla Rosario, donde estamos regalando parte y parte de miles y miles de dólares con el Fuetazo del Dinero. Solo tienes que entrar a lamega.com, usar la mega clave viaje y ahí hazle clic al banner del Fuetazo del Dinero y tienes la oportunidad de ganar dinero. Si no los quieres, me los das a mí o a Nilda. Nilda, buenas tardes. Happy Monday. Happy Monday, lindo, por fin. Yes, un día beautiful, con mucho sol desde tempranito. Suben las temperaturas. El fin de semana comienza el... básicamente el verano no oficial, porque ya con el Memorial Weekend se abren las playas y todas esas cosas. Pero yo le cuento más de eso. La otra cosa que tenemos que hablar, Carlito, porque es que definitivamente es un toque de queda. Yes. Hoy se acaba la Casa de los Famosos. Ha sido la temporada con los ratings más altos, además de que ha sido el programa más visto a esa hora, ganándole a hispanos y entre los norteamericanos. O sea, wow, el programa ha sido un éxito en todo el país. Así que llega hoy a la final. Ayer salió Aleska, vimos a Lupillo que lloró y todo, o sea, se quedó solo. Lupillo se quedó solo, pero a la misma vez esa táctica funciona, porque ahora ya todos los votos son para él, nosotros están divididos. Así que vamos a ver qué pasa hoy desde las 7 de la noche. Recordemos que queda Geraldine, queda Alana, queda Lupillo, queda Maripili y queda Rodrigo. Ustedes saben que cuándo pueden votar y cómo lo pueden hacer cuando esté en vivo. Vamos a ver qué pasa. Mañana hablaremos de quién. Yo creo, no voy a decir, bueno, vámonos a las carreteras, vámonos al Washington Bridge, porque las veces que he dicho, la he pegado, entonces no quiero influir. Washington Bridge hacia Nueva York, el nivel superior, accidente del carril del medio, así que hay problemas, y no solamente eso, también el Lincoln Tunnel, llegando a Nueva York, un autobús con problemas mecánicos en el carril del centro, los problemas comienzan desde Park Avenue, la ruta 19, dirección norte, a la altura de la ruta 7, ahí en Newark Avenue, hasta Duncan, en New Jersey, también tenemos un carril cerrado por accidente. Esta noche 56 grados, la noche está agradable como ayer cuando cayó el sol, estaba fresquito pero agradable. Martes con 83 y 65, mucho sol en nuestra área. Miércoles, definitivamente, si usted puede comenzar el fin de semana el miércoles, porque el viernes, miércoles vamos a llegar casi a 90 grados, 86 con 61, soleado en nuestra área. A las 35, mucho más música con DJ Carlitos aquí en la Mega 97.9, salsa, merengue, más la emisora del Fuetazo del Dinero. La clave de esta hora, viaje, tiene hasta las 4 de la tarde para entrar a lamega.com y participar, no tiene que llamar, es así de fácil. Además, tenemos boletos para el concierto de Aventura a las 40:00, y yo le cuento qué pasó con el portal, lo abrieron, no lo abrieron, puede ver a Dublín o no, cuáles son los cambios que hicieron, yo le cuento en la próxima media hora. Yo soy Nina.